Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Que siga muy bien. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Saben ustedes que se está desarrollando en Córdoba un juicio por la utilización de plaguicidas, por la afectación directamente a la población a través de esta práctica que viene siendo denunciada en diversos puntos del país. Pero lo particular en Córdoba es que se lleva adelante este juicio primero, que han transcurrido varias sesiones y que hubo dos testimonios fundamentales en la novena de esas sesiones. Y está con nosotros, y le agradecemos esta presencia en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, el doctor Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo, que fue quien dio su testimonio. Doctor Montenegro, un gusto escucharlo y pedirle que nos resuma un poco aquellos aspectos que para usted son los salientes de este caso y de su testimonio en particular. Bueno, ante todo el gusto es para mí. Bueno, fue ante todo una sesión prolongada, en donde yo diría que en síntesis primero aclaremos que en Córdoba hay tres causas. La primera, que se llama la causa madre, empezó con la denuncia penal que nosotros hicimos en el 2002 y que ahora está reactivada, donde están imputados dos productores y un agroaplicador. Está la acción que en este momento está en juicio, que es en donde yo justamente estuve testificando. Y la número tres es la que tiene que ver con un loteo que se ha hecho justamente en las zonas donde se ha estado aplicando plaguicidas. Entonces, digamos, esto en cuanto al contexto. Y en lo que hace específicamente a lo del juicio, que es en donde testifique, básicamente creo que lo más importante fue marcar que si bien hay un cóctel de contaminantes, siguen siendo dominantes como principales responsables el tema de plaguicidas. Y además marcar que tanto los dos productores como el aplicador, que en esta causa están procesados, fue realmente un acto de temeridad aplicar los plaguicidas, no solamente porque es un barrio que ya de por sí se había detectado contaminación por plaguicidas antiguos y recientes en suelos, en los jardines y en las propias personas, sino también porque desde el año 2002 en Barrio Ituzaingó ha sido declarado en emergencia sanitaria, ¿no? Por eso un poco ratificamos ante el jurado, ante los jueces, ante la defensa y ante la fiscalía, que realmente fue un acto temerario, pero que sería temerario en cualquier lado aplicar plaguicidas cuando se está en proximidades de lugares poblados. Uh-huh. Ahora, según su observación y apreciación de todo esto, doctor Montenegro, la situación parecería que está íntimamente conectada con un modelo productivo, ¿no es cierto? Y que si no se encara ese modelo, difícilmente, si se obtiene en un caso, en uno, la cancelación de la aplicación de plaguicida, no se remediaría demasiado el contexto, el conjunto, ¿no es cierto? Sí, no, coincido totalmente con el análisis. Obviamente, lo que está en cuestión son estos modelos de cadenas cortas, de agricultura industrializada, en donde la codicia obviamente está por encima de mecanismos para proteger la salud. De allí que este juicio sea importante en cuanto a quienes aplican. En el otro juicio que va a venir a raíz de la causa madre también van a tratar de, por lo menos es un poco nuestro rol como querella, de que puedan ser imputados funcionarios de las áreas de agricultura, de las áreas de ambiente, del área de salud, en el caso de Córdoba. Pero obviamente son parte de este modelo productivo, en donde marcábamos, por ejemplo, que, y estos sí son sillones que deberían estar ocupados por representantes de estos organismos, que en el fondo de este modelo, y yo diría casi como elementos fundamentales, están el SENASA, que es el organismo que autoriza los plaguicidas para su aplicación argentina, además de hacer también control, y la CONAVIA, que está también dentro de agricultura y que tiene que ver con la autorización de cultivos transgénicos. Entonces, yo creo que el juicio que se está sustanciando, hoy debe haber sido una de las últimas sesiones antes del receso, creo que es importante como parte de un proceso en donde se está haciendo visible el problema. Pensemos que este problema solamente era visible para algunas comunidades, ahora en realidad Argentina está, hay miles de Ituzaingós anexos. Entonces, como parte de ese proceso, creo que se está dando esto primero quienes se están aplicando, luego vendrán funcionarios públicos responsables en la jurisdicción, en el caso de la provincia de Córdoba, pero yo creo que finalmente va a terminar alguien sentado en algún momento responsable del SENASA o de la CONAVIA, ¿no? Doctor Raúl Montenegro, muchísimas gracias por este testimonio. Faltaba más, que tenga muy lindo día. Hasta luego. Igual para ti. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos.